En esta caja no hay destino ni razón. Un gato vive entre la vida y la prisión. El amor es ruido en pura confusión. Entre la paradoja nace mi obsesión. Papel de miel.